Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Esta tarde en la radiografía, en la sección de Fernando Novo Revival Musical, recordamos a una figura imprescindible de la historia de la música pop aquí en España. Y Fernando Novo nos va a desvelar quién es. Muy buenas tardes, Fernando, y bienvenido. Hola, Patricia. Bueno, yo creo que apenas necesita presentación, aunque sí que puede llegar a ser un gran desconocido para el público en general, pero no así sus canciones, que forman parte de la historia del pop de nuestro país, del mejor pop de nuestro país, quiero yo resaltar, porque Carlos Berlanga es un imprescindible de la música de nuestro país, vuelvo a decir, y para muchos, entre los cuales me incluyo, un genio y el mejor compositor que ha tenido España dentro de lo que es la música pop. Bueno, pues esta tarde vamos a recordarle, tú vas a contarnos un poco su historia, vamos a hacer un recorrido pues por las canciones quizá más representativas o algunas de ellas, porque su carrera fue extensa a pesar de irse tan joven, tan pronto, pero sí que vamos a poder disfrutar de unos temas que a muchos nos van a traer muy buenos recuerdos. Pues sí, porque formó parte, sobre todo lo más conocido de él, forma parte de la discografía de Alaska y Dinarama y Alaska y los Pegamoides, pero hoy nos vamos a ceñir un poquito más lo que es la figura de Carlos Berlanga. Ya en un próximo programa, antes de que finalice este año, pues también haremos otro repaso también a las canciones de los Pegamoides y de Dinarama, pero a través también de la figura que como es Alaska, un peso importante de la música de nuestro país. Y bueno, comenzamos así con este Sospechas, que es del año 1987 y forma parte de la discografía de Alaska y Dinarama. Esta canción, como podemos ver, pues también se escuchamos sobre todo en la parte del estribillo a Alaska. Mayormente la cantaba pues Carlos Berlanga. Bueno, Carlos Berlanga, que nació en el año 1959, es hijo del cineasta, que tampoco necesita presentación, como fue Luis García Berlanga, un genio de nuestro icono, cine. Otro icono, este en el ámbito cinematográfico, pero desde luego todo un referente. Pues sí. Y bueno, pues Carlos Berlanga, ¿cómo se inició en el mundo de la música? Pues es muy curiosa la historia de cómo conoció a una adolescente, casi niña, digamos, que se hacía llamar Alaska. Alaska se hizo acompañar por el Zurdo una mañana de domingo, pues al rastrillo madrileño, al famoso rastro madrileño, y allí tenía un puesto Carlos Berlanga junto a su amigo de la infancia, Nacho Canut. Es curioso porque Nacho Canut dijo que se hizo al instante amigo de Carlos Berlanga la primera vez que entró en esa habitación y vio que este tenía un póster de Bowie. Desde entonces se hizo amigo de él y fueron, pues bueno, inseparables. Y bueno, fue cuando Alaska y el Zurdo, como he dicho, fueron al rastro madrileño y allí tenían el puesto Carlos y Nacho Canut, donde vendían cómics, discos y demás cosas, y fue un disco de Vainica Doble, porque era grupo favorito de Carlos Berlanga, pues los que llamaron la atención de estos dos, que fueron al rastrillo en busca de un bajo y una batería porque estaban formando un grupo. Y fue aquí cuando se formó el grupo Caca Deluxe. En un principio, pues Carlos Berlanga decidió hacerse llamar Darío Castro, más que nada para que no le relacionasen con su padre. Pero claro, enseguida la noticia de que un hijo de Luis García Berlanga tenía un grupo punk corrió como la pólvora y bueno, lo de ese seudónimo quedó en el olvido. No pudo evitarlo, vamos. No, pudo más el apellido del padre que el propio seudónimo. Y bueno, se inició, como he dicho, en este grupo, Caca de Luz, pero bueno, pronto Carlos Berlanga ya decidió dejar de lado este grupo, que tampoco tenía mucho que ver con el sentido que él tenía de la música, porque él siempre tenía una influencia mucho más pop que lo que se movía en Caca de Luz, que quizás venía más del punk, pero fue una buena base para iniciar su carrera musical. Y bueno, fue cuando aquí ya se forma el famosísimo grupo Alaska y los Pegamoides. Aquí ya Alaska, también Nacho Canula acompañan, se suman Ana Curra y Eduardo Benavente. Y bueno, pues una de las primeras, a pesar de que Carlos Berlanga era muy tímido, sí que se animó a cantar algunas de sus propias canciones, y la primera canción a la que puso voz es una llamada El Hospital, y vamos a escuchar esta canción de Alaska y los Pegamoides, donde la cantaba Carlos. A las 12 ha vuelto Soribón, trayendo otra inyección, acabará conmigo. Tengo miedo de la reacción, mi pulso va peor, voy perdiendo el sentido. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por ti. Pues bien, sus primeras composiciones, pues Carlos formó un tándem perfecto a nivel compositivo con Nacho Canut, hay que decirlo. Ambos eran los que mayormente componían las canciones de Alaska y los Pegamoides. Su mayor éxito y el que sería uno de sus primeros himnos es la canción Bailando. Aquí ya la canta Alaska. Y bueno, hay que decir que de esta canción, Carlos Berlanga, unos años después, dijo que es una canción súper sutil porque gustó a la gente más hortera, a la gente moderna y a las mamás. Y de hecho, ahí tenía razón, porque era un grupo que venía un poco de una escena muy alternativa y con esta canción sí que lograron ocupar los primeros puestos de las listas de éxito. Y como ya en su día escuchamos, incluso llegaron a grabar una versión en inglés, porque en Inglaterra y otros países sí que llegó a sonar también este Bailando de Alaska y los Pegamoides. Escuchamos un poquito, que no hace falta recordarlo, pues porque fue, creo que, el mayor éxito de esta primera o segunda formación. ¿Y quién no lo ha bailado en alguna fiesta? A día de hoy se sigue bailando, es un tema totalmente atemporal. Pues bien, a medida que fueron sacando singles, el grupo iba evolucionando en un sentido que a Carlos Berlanga no le gustaba del todo, y bueno, musicalmente e ideológicamente él tampoco llegó a identificarse. Por lo cual decide emprender nuevamente su propio proyecto. A este nuevo proyecto, en el que él quería tener más libertad a la de componer y de ver los arreglos del disco, pues se acaban sumando Nacho Canut y Alaska. En un primer momento, pues este nuevo proyecto se llamaba Dinarama, y Alaska todavía estaba un poco desubicada y no sabía qué rumbo tomar, hasta que finalmente fue invitada en una actuación en esta nueva formación de Carlos Berlanga y Nacho Canut, y finalmente pues eso, se quedó ya definitivamente con Carlos y Nacho. Ana Curra y Eduardo Benavente, los otros dos componentes de Alaska y los Pegamoides, pues formaron grupos como Parálisis Permanente y Seres Vacíos. Una de las primeras canciones que grabó Carlos con su propia voz fue Perlas Ensangrentadas, y más tarde, cuando ya entró Alaska a la formación y se empezó a grabar el disco, pues también cuenta con la voz de Alaska. Hay que decir que este trabajo, Carlos le tenía muy bien pensado, pero le tocó hacer el servicio militar, por lo cual quedó en manos de Alaska y Nacho Canut, y le llevaron más a su propio terreno, que por aquel entonces les gustaba mucho lo gótico y lo siniestro. Hicieron un disco extraordinario, hay que decir, pero más bajo la influencia de lo que era los gustos de Alaska y Nacho en aquel momento. Y bueno, pues vamos a escuchar este extraordinario, que es una de mis favoritas de la época de Dinarama, Perlas Ensangrentadas. Perro en el camerino, sobre la muerte de René, me contestó con evasiva: no sé, no sé, no sé, no sé. Vámonos, me dijo, tengo que hablar. Llegará el momento, me dijo con tranquilidad. Vámonos, me dijo, tengo que hablar. Su casa, nos despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche. Respiros la hicieron. Bueno, pues es que es todo un himno, ¿eh? Es un auténtico temazo, Carlos Berlanga. También, si nos fijamos, de Nacho Canut, eran extraordinarios compositores. Yo me pregunto, has comentado que a Carlos Berlanga le tocó ir a cumplir el servicio militar cuando ya estaba preparando este trabajo, y que, bueno, pues como quedaron Alaska y Nacho ahí un poquito al frente mientras él estaba en la mili. Yo ahora me pregunto, ¿cómo fue? ¿Tú sabes algo de la de la reacción de Carlos Berlanga, ¿no? Al ir viendo qué cariz iban tomando los acontecimientos. Hombre, me imagino de trabajo. Que entre permiso y permiso él también se acercaría a supervisar, ¿no?, cómo iba el tema. Y bueno, me imagino que sería del agrado de él. Entre otras cosas, porque este era ya el primer trabajo de Inarama y él aquí ya tenía más peso que en los Pegamoides, en el sentido de opinar y decidir. Sí que se le fue un poquito de la mano en ese sentido, pero bueno, por el otro lado estaba la contra de que él, pues eso, su arte se veía compensado con lo que él había querido. Y bueno, la excelente química que había entre ellos tres, ¿no? Entre Alaska, Nacho y él. ¿No? Pero bueno, da confianza. Sí, ya aquí en su segundo trabajo ya logró hacer unos arreglos o que la producción iría más de acorde con lo que él quería hacer. Y bueno, a pesar de que era un grupo de carácter y estética alternativa, pues con el Deseo Carnal consigue rebasar la barrera de lo comercial y llegan a vender nada más y nada menos que 500,000 de copias. Vaya. Todo un logro en aquella época. Y bueno, pues con Dinarama pues han dejado canciones que son clásicos, como el que hemos escuchado ahora, Perlas Ensangrentadas, Ni tú ni nadie, o A quién le importa. Y nos vamos a quedar ahora con otro gran clásico, que es ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Una canción, como he dicho, del disco Deseo Carnal, del año 1984. Y bueno, me imagino que no hace falta decir de qué trata la letra, pero yo a los que nos estén escuchando les pido que escuchen un poco la letra, por aquellos que no saben el sentido, porque la siguiente canción que vamos a escuchar, que ya pertenece a la discografía en solitario como de Carlos Berlanga, la letra es una continuación de este ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los celos. No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los celos. No. Bueno, pues esta letra pues va pues sobre una mujer que con un ataque de celos debe descubrir al marido siéndola infiel, ella en el coche, espiándole, siguiéndole y confirmando lo que sospechaba. ¡Qué drama! Por lo cual, ¡qué drama! Pone, pues provoca un accidente y como que se carga al marido. Y 10 años después, esta mujer sale de la cárcel, como nos lo cuenta en esta canción que vamos a escuchar ahora, que sería De mí, sin ti, del año 1994 y publicado en su segundo trabajo en solitario, Indicios. Aquí, como he dicho, ya fuera de la cárcel, esta mujer luce un Louis Vuitton y aunque es repudiada por la sociedad por el asesinato que cometió hacia su marido, pues ella disfruta de la herencia que le dejó su viudo. O sea, una femme fatal, ¿eh? La temporada acaba de empezar, 10 años, meses y hasta un día más, frente a la cárcel con un Louis Vuitton, todo se acabó. Soy libre al fin. Bien, a su idea no se arrepintió, y aunque mató al marido lo heredó, cumplió condena y tuvo que esperar, no salió tan mal. Soy libre al fin. No está tan sola, amén. Para los que empieza a llamar. Nadie se pone, nadie quiere hablar. Y el peluquero la quiere peinar. Vacío social. Soy libre al fin. Hay otros mundos fuera de Madrid. Ya no hay pasado si te vas de aquí. Y todo crimen se puede ocultar en otra ciudad. Pues aquí estamos en la radiografía en OIT Radio Cantabria con Fernando Novo en su sección Revival Musical, repasando la vida, obra y milagros musicales de Carlos Berlanga. Fernando, ¿con qué vamos ahora? Pues esto que estamos escuchando de fondo es el Ángel Exterminador, canción que también daba nombre al título de su primer disco ya en solitario, porque hay que decir que en el año 1989 Alaska y Naramo publican su último disco titulado Fan Fatal, un trabajo pues donde ya comienzan unas ciertas discrepancias, que me trabo, entre los tres componentes del grupo por el rumbo hacia el acid house y la música electrónica que comenzaba a coger la música de Alaska y Naramo y que no Carlos no estaba de todo a gusto con ello. Carlos Berlanga, pues eso, le gustaba controlar mucho todo aquello que hacía y, bueno, no tener que aguantar opiniones de aquellos que le podían hacer cambiar un poco la idea de aquello que estaba haciendo en un principio. Estas discrepancias pues llevó a la disolución del grupo. No acabaron muy bien los tres componentes. De hecho, esta letra que escuchamos, Ángel Exterminador, tiene un doble sentido con mensaje hacia Nacho y Alaska. Nacho y Alaska siguieron juntos en el mundo de la música, se formó a finales del año 1989 Fangoria y aquí también en una primera maqueta tenían una canción titulada Perdiendo el tiempo, también con un claro mensaje hacia Carlos Berlanga. Se dice que incluso Carlos Berlanga les llegó a llevar a los tribunales, o lo pensó al menos, para prohibirles tocar sus canciones en los conciertos. Hay que decir que una de las cosas que menos le gustaron a Carlos es que en la composición del disco Fan Fatal ya no todas las canciones eran de él, sino que contaban con otra gente, como el grupo Los Vegetales, un grupo en el cual también estaba Nacho Canut, creo que junto a su hermano. Y bueno, y esto no le gustó nada a Carlos, pues entre otras cosas el primer single del disco, la canción Mi novio es un zombie, no era compuesta por él por primera vez en la historia del grupo y tampoco acabó de hacerle mucha gracia. Si todo Carlos ya estaba cansado de giras y demás, tenía... Él le gustaba dedicarse a la música, pero él siempre dijo que lo ideal sería que otro lo hiciera por él y él recibir el dinero. Y Mírale, el que práctico, ¿eh? Y ahí publicó este disco, Ángel Exterminador, un disco extraordinario. Y bueno, hay que decir así todo, aunque acabaron de aquella manera, que sí que cuando se puso a componer este disco sí que llamó a Nacho Canut, porque él estaba acostumbrado a componer las canciones junto a Nacho Canut. Pero por el enfado, por el momento que estaban pasando, Nacho Canut decidió dejar un espacio de tiempo y rechazó componer las canciones con él, por lo cual por primera vez Carlos Berlanga se veía solo componiendo las canciones. Un disco, como he dicho, extraordinario. Dos canciones de este disco especialmente que me gusta, que como son Noche entre rejas, que no le he traído porque no va a dar tiempo a todo, pero sí que vamos a escuchar En el volcán. No sabes quién soy yo. Tú me has humillado, me has dejado hecho un jirón. ¿Qué culpa tengo yo de que estés haciendo el paripé? ¿Qué culpa tengo yo de que seas un bicho cruel? Lo he visto en tus ojos, tus gestos y en tu voz. ¿Te crees que soy bobo y soy capaz de lo peor? ¿Qué culpa tengo yo de que estés haciendo el paripé? ¿Qué culpa tengo yo de que seas un bicho cruel? En el volcán te arrojaré hacia una vida. La huracán te pulgaré, los vientos me vengarán. ¿Qué culpa tengo yo de que te vuelvas loca cada mes? ¿Qué culpa tengo yo de que...? Pues la escasez de promoción hizo que el disco pasara totalmente desapercibido. Se vendieron muy pocas copias, pero esto no enfadó a Carlos Berlanga. Él decía que ya había conocido el éxito y que esta nueva faceta, alejado del éxito masivo, pues que no le venía, que se sentía como pez en el agua de no tener esa presión de los medios y de deberse a giras, a público y demás. Y bueno, existe alguna que otra actuación, pero tampoco se mataba él a la hora de promocionar el disco. En 1994 publica Indicios. Aquí ya se hace acompañar a la hora de componer por Paola Olivé, por primera vez sin Nacho Canut. Fue Paola Olivé que solo compuso canciones con él para este disco. Nuevamente aquí el éxito comercial pues le daba la espalda, pero aún así todo consiguió al menos con este trabajo situarse en la lista de los mejores discos del año por las revistas especializadas, y a día de hoy se considera una gran obra maestra, ya no solo dentro de la discografía de Carlos, sino de la música en general. Y bueno, vamos a escuchar de este extraordinario disco llamado Indicios, pues Indicios de arrepentimiento. Separate. mucho. Y yo mientras lucho con la idea de ser lo peor. Cuando dices que sí, siempre pienso que quieres decirlo. Y si tú supieras lo que yo daría por tu amor, con esa cara que me miras medio rara, que no dice nada. Veo en tu mirada algún indicio de arrepentimiento, lo siento. Veo en tu sonrisa la novela del aburrimiento, lo siento. Bueno, pues además es que estábamos comentando aquí fuera de micro, ¿no? Estas expresiones que encontramos en estas canciones ya en solitario de Carlos Berlanga. Veo yo también como mucho dramatismo, ¿eh? Mucho dramatismo. Mucha dinastía, sí. Mucho, no sé, así todo muy tremendo. Que yo tuve la suerte de verle en un directo allí en la Sala Morocco, una discoteca que llevaba Alaska en los años 90, y decir que todo este dramatismo que tenía en sus letras lo llevaba él a escena. Y bueno, solíamos tener una imagen de él como un chico más serio, pues esa timidez que también tenía. Y bueno, en el escenario es que se soltaba. Era muy grande como escenificaba las canciones. Bueno, fue arrollador y ha sido una de las mejores experiencias y de los mejores conciertos directos que recuerdo yo y que, bueno, han quedado conmigo y me lo llevaré a la tumba, ese grato recuerdo de haber podido disfrutar de Carlos Berlanga sobre un escenario. Y bueno, Patricia, pues continuamos. Este alejamiento de las listas de éxitos de Carlos Berlanga, pues mira, le vino bien porque le sirvió también para retomar una de las facetas más desconocidas de él, como es la pintura. Él le encantaba pintar, también fue ilustrador. Mira, no, algunas películas de Pedro Almodóvar, los carteles eran de Carlos Berlanga. Lo desconocía completamente. Pues mira. Sí, tenía muy buena mano, era ilustrador, dibujante y pintor. Y allá tenía ya ilustraciones, allá a comienzos de los 80 él empezó pues con este movimiento artístico intelectual e incluso llegó a exponer en Arco unas recreaciones de pop art, llamadas así, pop art de la realidad. Y bueno, ahora nos quedamos con otra extraordinaria canción de este disco que he dicho, Indicios, llamada Traición. Y bueno, una vez más, atentos a la letra, porque es que Carlos Berlanga era maravilloso. Yo que me creí que tu dolor era de verdad, me fíe de ti y en ti el mal es lo natural. No lo llames amor, déjate de dolor, esto es solo traición. Búscate otro mejor, llénale de rencor, eres todo traición. Tu vanidad los hagan y yo como uno más. Falsa, pero qué falsa, qué buena actriz, cómo me lo creí. Te han visto vagar por la ciudad de Ganes y San Blas. No lo llames amor, déjate de dolor, esto es solo. Bueno, qué palabras. Sí, extraordinaria canción que a veces nos viene muy al pelo cuando queremos decir... Con Perdigón Lovero. Sí, más de dos cosas a más de uno y de dos, esta canción es ideal. Y bueno, pues decir que Carlos Berlanga se dedicó a la pintura y bueno, y él decía que ya no tenía esa necesidad de vivir específicamente la música porque gracias a Dios, pues cada seis meses recibía dinero de la SGAE por los derechos de autor, sobre todo por la canción A Quién Le Importa, en la cual empezó a dar muchísimos beneficios cuando se convirtió en un himno gay. Y bueno, ya es una canción que ha quedado ahí para la historia de la música en general y con la que cual todo el mundo se identifica, gays, heteros o lo que sea. Es una canción que todo el mundo lleva a su terreno. Y bueno, pues seguimos. En el año 1996 publica un nuevo trabajo. Por aquel entonces Se estaba haciendo una recopilación de los éxitos de Alaska y los Pegamoides y Alaska y Narama, y fue aquí cuando volvió a coincidir con Nacho Canut para seleccionar las canciones, y esto llevó pues eso, a volver a retomar otra vez la amistad, y bueno, partió en el punto aquel que le habían dejado, y todos estos 4 o 5 años un poco de distancia entre ambos quedó totalmente anulado, porque de hecho la amistad y el cariño y el aprecio que se tenían entre ellos pues era muchísimo más fuerte que esos desencuentros musicales, porque al fin y al cabo una profesión nos puede pasar a todos, y tú vas con alguien a que tiene muy aprecio, giras, conciertos, proyectos, estudios de grabación, sí que surgen discrepancias y lo acabas llevando a límites, claro. Y a veces se tensa la cuerda y haces cosas de que después te puedes arrepentir o que te sirven también para aprender, ¿por qué no? Y entonces esto les sirvió también un poco para aprender, retomaron su amistad y después volvieron a colaborar, a coincidir en la banda sonora de la película La Lengua Asesina, donde aquí ya Fangoria puso música a la canción Cuándo, por qué, cómo y con quién, de Carlos Berlanga, que formaba parte de esta banda sonora. E incluso en el disco que sacó este año, Vía Satélite alrededor de Carlos Berlanga, pues ya hacen producción Fangoria, sí que lo llevan un poquito a su terreno y le alejan un poquito de ese estilo, y no recibió muy buenas críticas este trabajo, pero sí que tiene un sentido muy moral para los fans de lo que es Pegamoides, Dinarama, Fangoria y Carlos, porque aquí se volvieron a juntar Alaska, Nacho y Carlos, y Alaska le hizo coros, cantó con él, Nacho Canú volvió a componer canciones con él, y bueno, y para ahí ha quedado este trabajo, y escuchamos uno de los temas, Deja la Luz. Juría un mes. Todo lo que cubre un Chanel, después que es, después que es. Grasa, fluidos y piel, bello también, bello también. ¿Qué más da? Y creo que vamos a ir finalizando el programa yéndonos de vacaciones. Sí, vacaciones es una de las mejores canciones de su último y triste trabajo. Triste digo porque ya falleció y no nos dio la oportunidad de seguir disfrutando de su talento, aunque sí nos dejó todas estas grandes canciones que me he dejado muchísimas, pero bueno, yo siempre traigo esta gente que tanto me gusta y espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruto yo, y con transmitir solo un 5% de lo que me hace sentir a mí, ya me doy por satisfecho. Pues porque mucho más. Carlos Berlanga, seguro. Yo le tengo totalmente idolatrado, es uno de mis grandes, de mis favoritos, y bueno, pues qué decir de él, que como hemos escuchado, tenía mucho estilo personal. Esta forma de componer, de cantar y de arreglar sus canciones, pues ha influenciado a muchísimos grupos, más que nada, mayoritariamente dentro de la escena más alternativa underground, pero que Carlos Berlanga pues es un grande de los compositores de este país, y sería más justo que se le hiciera más homenajes o se reconociera más su trabajo. Pero sus canciones son himnos, y eso, queramos o no, ya es un gran reconocimiento, porque su obra ha quedado ahí. Sí que se ha hecho un musical, o se está haciendo un musical llamado A Quién Le Importa, dedicado básicamente a Carlos Berlanga, porque principalmente también son canciones con las que identificamos a Nacho y Alaska, pero principalmente este homenaje se ha hecho en torno a Carlos Berlanga y a las canciones que él compuso, porque no solo compuso canciones para él y sus grupos, también Rafael Acarra, incluso Sara Montiel llegaron a cantar canciones de Carlos Berlanga, incluso Tamara, actualmente conocida como Yurena, cuando la conocíamos como Tamara y publicó aquel primer disco que tanta polémica creó, ahí se encuentra la última canción que compuso en su vida Carlos Berlanga, Amor Caníbal, creo que era el título de la canción, y no es una de sus mejores piezas, pero bueno, queda ahí pues un poco como como recuerdo a la figura de Carlos Berlanga. Y bueno, poco más que decir, falleció pues tristemente con 42 años en el año 2002, hace ya 11 años que se nos fue. Pero bueno, yo lucho también entre tantos otros pues por mantener vivo su legado, ya no tanto la etapa de Pegamo y de Dinarama, que sigue muy viva, sino también he querido traer estas canciones de él como cantante solista. Bueno, pues lo hemos disfrutado a tope, más de ese 5% que tú comentabas, pues Fernando. Muchísimo más, al 100%. Y muchísimas gracias por acercarnos pues estos tan gratos recuerdos, porque normalmente traes artistas que forman parte de nuestra memoria musical, ¿no? De alguna u otra manera han estado ahí y a veces los olvidamos ahí en el fondo de la memoria, pero gracias a ti recordamos esas canciones de nuevo. Y ello nos lleva también a acordarnos de ciertos momentos. Pues me alegro mucho. Me alegra mucho que os pase así por la historia de las canciones de la música, porque es lo que digo en la cuña, es la banda sonora de nuestra vida. Y bueno, todos, nuestra banda sonora se compone de las canciones que nos gustan y que más escuchamos, que es con lo que nos identificamos. Pero a veces también hay otras canciones que se nos escapan, claro, pero que también nos llevan a esos recuerdos, a otras etapas de nuestra vida. Y bueno, y la gente está como Carlos Berlanga con su música, logra llevarnos a otras épocas de transportarnos. Nuestra vida. Transportarnos. Que no me salía la palabra porque sigo constipado y me estoy empezando a quedar como afónico. Pues hoy es la tarde porque yo también llevo 2 horas de radio con algún que otro trastabilleo de la lengua, que a veces, pues bueno. Yo fatal, el otro día me fui a cortar el pelo y es que me quedé sin voz, Patricia. No le podía ni decir a la chica como quería que me cortase el pelo. Mira, lo pasé francamente mal, ¿eh? Digo, la próxima vez me pongo en casa a cantar a voz en grito para que me salga la para voz, calentar. Para ir un poco. Eso te pasa por realizar actividades de riesgo. Como me levanté, me duché, desayuné, salí para allá y no me encontré con nadie con quien hablar, claro. Pues claro, no había yo no calentado calentaste. La voz. Llegué allí y me quedé sin voz, literalmente. Bueno, pues ahora llega el momento de descansar y de disfrutar en los últimos minutos de la radiografía de este tema, que se titula así, Vacaciones. Pues de nuevo, muchas gracias Fernando y te esperamos pues en una próxima ocasión aquí en la radiografía con tu sección Revival Musical. Un beso. Ser una perversión. Imaginé otra identidad, que yo no era yo. Y lo siento, no he cambiado. Y lo siento de verdad. Tantas veces imitando a los demás. Amor de la caucho y goma, vacaciones en Sodoma, que prefieres mantequilla por tu pan. Amor de risa, amor de broma, sexo muerto, sexo en coma, gaseosa. Se alejan un poco más y lo siento.